Muy buenas noches, queridos, bienvenidos al especial número 16 de esto que hemos dado en llamar Escuchar y Sorprender, compartiendo con ustedes música para los oídos, para el cerebro, para el alma, para donde ustedes quieran, para el corazón también podría ser, por supuesto. Mi nombre es David Irigoyen, del otro lado del vidrio está el señor Hernán Pilati. Recuerden que ya estamos online en escucharesaprender.com.ar, en correo, @escucharesaprender.com.ar, si nos quieren mandar un mail, y en facebook.com/escucharesaprender, para ofrecerles a todos ustedes este especial que comienza de esta manera. Y otro gustazo que nos damos en Escuchar es Aprender es comenzar, porque seguramente esto tendrá una continuación, a recorrer la carrera del gran Norberto Papo Napolitano, el carpo de la gente, que se nos fue ya hace unos años, pero cuya impronta, cuya estela nos sigue recorriendo cada vez que repasamos alguna de sus bellísimas canciones, aún las que escribió, por lo menos las partes de guitarra, no siendo él el líder principal de los grupos en los que estuvo, porque algo hay que destacar del carpo, y es que fue uno de los miembros fundacionales de esto que hoy conocemos como rock nacional, ya sea desde los Conexión número 5, fieles exponentes de ese rock complaciente, o de esa música complaciente, como llamaban los nacientes intérpretes de música progresiva, a Conexión número 5 y a la Joven Guardia del gran rock en Narvaja. Estuvo ahí tocando la viola, después estuvo muy poquitito en Manal, tuvo unos ensayos en Manal, pero parece que una cuestión de egos con Claudio Gavis, vio que siempre se miden por qué guitarra es la más grande en esas circunstancias, y la de Gavis y la de Papo parece que chocaban mucho. No fue el cuarto Manal, imagínense, los tuvimos hace un par de programas, imagínense lo que hubiese sido Manal con el carpo, ¿no? Una locura, pero no pudo ser. Lo que sí fue, y es algo que Papo en algún momento contó, como que era como si te llamara Keith Richards y te dijera, che, necesitamos un violero, fue su unión a Los Gatos, porque parece que Kai Galifi, el violero de Los Gatos, el violero de esos primeros grandes discos de Los Gatos, por cierto, de Los Gatos de Lito Nevia, Ciro Fogliata, Oscar Moro y Alfredo Tot, se fueron a Brasil los muchachos, y como se estilaba mucho en esa época, Caipirinha va, Caipirinha viene, conoció una brasileña, Kai Galifi, y se quedó allá, volvió hace poquito para la reunión de Los Gatos, allá en el 2007, pero vive en Brasil, Kai, desde aquella época, ya hace 40 años que vive en que se quedó con una brasileña y no se fue más, Kai. ¿Y a quién llamaron? Y a ese pibe de pelo largo que parece que la rompía, que la dejaba así chiquitita y la descosía, ese pibe de pelo largo se llamaba Norberto Papo Napolitano, y en los años 1969 y 1970 ayudó a Los Gatos a grabar sus últimos dos álbumes, unos discos que profundizaron en la faceta rockera de Los Gatos y no tanto en la faceta pop de aquellos discos como Seremos Amigos y el autotitulado. Los discos se llamaron Beat número 1 y Rock de la Mujer Perdida, Beat número 1 en el 69 y Rock de la Mujer Perdida, con Ciro Fogliata atrás vestido en la tapa, con esta gran canción que estamos escuchando en la voz de Lito Nevia y en la guitarra de Papo Napolitano, Mujer de Carbón, como principal single. Fue en el año 1970, discos que enfatizaron una tensión muy poderosa, porque, a ver, Lito era obviamente el líder de Los Gatos en todos los sentidos, composición, arreglos, pero llegó este muchacho que la rompía y la banda se fue haciendo más aguerrida y más fuerte y más poderosa, y eso pareció que a Lito no le gustó mucho. De hecho, los dos primeros discos solistas de Nevia, volumen 1 y volumen 2 se llaman, el primero, el volumen 1, rebautizado Hijo de América luego, en sucesivas reediciones, fueron ahí entre el 69 y el 70 con las canciones como Rosmarí, Amar como yo amo, que habían quedado afuera del disco de los discos sucesivos de Los Gatos porque se consideraban demasiado rockeras. Así que imagínense ustedes. Y antes, esto también es importante relatarlo porque nos va a llevar a la primera página musical que tenemos en el día. Papo había tenido tensión con otro gran creativo del rock nacional, que era el señor Miguel Abuelo, porque fue el primer guitarrista también de Los Abuelos de la Nada, Papo. Nada más y nada menos. Así que tocó en Los Abuelos, tocó en Los Gatos, casi toca en Manal. Miren si no era fundador del rock nacional, el carpo. Tanta fue la tensión de Papo queriendo tocar blues, esa música que él había mamado desde chiquito con John Mayall, escuchándolo en el Winco, ¿no? Y la viola de Eric Clapton, a más no poder. Eric Clapton, un hombre al que afanosamente tributa, por decirlo de alguna manera, napolitano en muchos en muchos lugares. Bueno, fue el caso de Los Abuelos de la Nada, donde quería tocar blues, ¿Y qué pasó? Miguel le dijo: yo tengo un mambo en la cabeza y vos me querés venir a meter en el cuadrado del blues. Toma, te regalo Los Abuelos de la Nada. ¡Pum! Y se fue Miguel a hacer sus canciones solistas, algunas de las cuales hemos escuchado en el programa que le dedicamos a Miguel Abuelo: Oye Niño, Mariposas de Madera, Nunca te miró una vaca de frente, Levemente o Triste. Levemente o Triste es la que nos va a llevar a esta primera canción, porque estaba incluida en un compilado que salió ya cuando Los Abuelos estaban separados oficialmente en el año 1969 a través del sello Mandioca, que fue el segundo compilado que hizo este sello muy pujante, sobre el que alguna vez vamos a hacer un especial en Escuchar es Aprender, seguramente, porque es muy interesante lo que, más allá de lo que fue exitoso, lo que quedó afuera. Decía, el segundo compilado se llamó Mandioca Underground, el primero se había llamado Pidamos Peras a Mandioca, con esa gran pera pidiendo por la vuelta de Perón. Y Mandioca Underground tenía un tema de Miguel Abuelo llamado Levemente o Triste, y tenía un blues de Los Abuelos de la Nada, bautizado de Los Abuelos de la Nada, que en realidad era de Norberto Papo Napolitano, que así nos daba las primeras muestras de lo que podía hacer como solista. El blues es impresionante, se llama En la Estación, y lo escuchamos aquí en Escuchar es Aprender, donde estamos recorriendo la primera parte, por lo menos, de la vida y la carrera de Papo. Se funde en el humo de la estación. estación, de la estación, oh, de la estación. Finales de 1970, principios de 1971, y la disolución de Los Gatos ya era un hecho, ya estaba confirmada absolutamente. Lito Nevia ya decididamente como solista, volcado, había armado su banda Nevia's Band, y era el momento del carpo, digo, para hacerse solista. Fue Jorge Álvarez junto con Pedro Pujó, a partir de su desembarco en el pujante sello Music Hall, que se estaba empezando a abrir al rock después de haber después de haber firmado y grabado a muchos artistas de beat, más bien. Los que convencieron a Papo de lanzarse finalmente como solista. Pero Papo, como no le gustaba esto de ser él solo, inventó él mismo una banda que se llamó Papo's Blues. Los Blues de Papo, bien basado en el blues inglés, ese que tanto amaba el carpo, y en el blues estadounidense también, que era muy tributario. Como ya lo hemos visto en la estación, también hay un Javier Martínez por ahí, ¿no? Sobre todo en la temática, pero es un blues bien americano. Es un blues el blues americano es el blues inglés. Ustedes saben de lo que hablo. Y si no lo saben, ya lo vamos a aprender. A quien escuchar es aprender. Pero bueno, Papo finalmente decidió lanzarse como solista, y para aquello llamó a dos amigos. Uno era Juan Carlos Blacamaya, un baterista muy firme, muy interesante, y a Davis Lebón, que ya Davis le decían en aquel momento, porque él había vivido en Inglaterra y qué sé yo. David Lebón, que era un multiinstrumentista ya desde esa época, había por ejemplo tocado la batería con Color Humano, tocaría la viola también, y tocaría el bajo aquí en el primer álbum de Papo's Blues, que salió en el año 1971 y reunió algunos de los éxitos más interesantes de la carrera de Papo. Fue una muesca muy importante en el rock argentino de aquella época, porque nadie se esperaba que alguien saliera con otro disco de blues después de lo que había sido también la disolución de Manal, que fue más o menos por esta época. Algunas de las canciones incluidas, por ejemplo, son estas que estamos escuchando: ¿A dónde está la libertad?, un fuerte grito de Papo, que no entendía qué era lo que pasaba con el mundo, que todo estaba tan oprimido. Ya empezaban a ser épocas difíciles para la Argentina, y el carpo no sería ajeno a esta observación, porque era un tipo muy observador, no era ningún cabezota el carpo, por más de lo que después se pudiera ver de sus declaraciones. Era un tipo muy inteligente y sobre todo muy sensible. Y realmente este power trio, más allá de las instrumentaciones como la que estamos escuchando de Papo lanzándose ahí con los punteos y esos riffs así tan poderosos, era realmente muy flexible y muy interesante. Era un disco de rock más que un disco de blues, un disco de canciones, pero un disco de canciones bien poderosas. Y había encontrado, sobre todo en Blacamaya, Lebón cumple muy bien su rol de bajista, pero es Blacamaya el componente fundamental de este trío, siguiéndolo a Papo como Mitch Mitchell a Jimi Hendrix, otro de los grandes modelos del carpo. Papo seguramente quería buscar un contrapunto con su batería, y así lo logró en esta canción y en otras canciones de Papo's Blues Volumen 1, que lo mostraba a él en la tapa con un niño, ¿no? Una tapa muy extraña, buscando a dónde ir, quizás una pequeña metáfora de lo que se estaba viniendo de su naciente carrera solista. Una carrera que los alegró a todos, porque finalmente nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los que estaban ahí dando vueltas en el rock de la época, que atrás del carpo no había solamente un gran violero, había también un gran compositor de canciones, un gran líder de banda. Sus recitales en vivo eran intensos y eran muy poderosos. Algo se ve en el Barrock del año 1972, retratado en Hasta que se ponga el sol, cuando el carpo toca ahí trabajando en el ferrocarril con todo su poder y con toda su potencia. Y se nota que había también un líder de banda, y es decir, que nacía un muchacho que ya a sus tempranos 21 años, que era la edad que tenía en el año 1971, como vivimos de músicos precoces, ¿no? En los primeros años del rock, ya a sus tempranos 21 años escribía un gran disco, uno de los discos históricos del rock nacional, como este tremendo Volumen 1, del cual vamos a extraer una canción que es símbolo quizás de la carrera de Papo, como muchas otras, porque el tipo la verdad que tiene varias, sobre todo en los primeros volúmenes de Papo's Blues. Si bien nosotros vamos a desgranarlos a todos, es este conocimiento común que la tríada de discos, los primeros tres discos de Papo, son los más importantes. A mí, la verdad, me gustan todos, con lo cual los quiero compartir con ustedes aquí en Escuchar es Aprender. Vamos a escuchar entonces un clásico bárbaro de este gran hombre que es el Carpo, Norberto Papo Napolitano, y otra, una más de sus canciones de tonito existencial, con un poquito de humor también, una gran canción que se llama El Viejo. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy durmiendo viejo. No sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. En el año 1972, como ya lo hemos repasado en el primer programa de este ciclo de Escuchar es Aprender, se da un fenómeno muy interesante en el rock nacional, que es la formación finalmente de una nueva corriente que siguió a la de los grupos fundacionales, a la de los Gatos, Almendra y Manal, y que se abrió entre los eléctricos y los acústicos. Papo definidamente se fue, decididamente digo, hacia los eléctricos, por supuesto, y fue parte de la troupe del gran Giuliano Canterini, del italiano Billy Bond, agregando, por ejemplo, su guitarra al gran clásico de La Pesada, Salgan al Sol. El riff de guitarra del Carpo es de excelencia, decía, perdón, eso es lo que quería decir, y es uno de los más reconocibles quizás de esta etapa del rock and roll. También lo que le pasaba a Papo, o lo que le pasó a Papo en el año 1972, fue que ambos de sus músicos, los músicos que lo acompañaban en el volumen 1 de Papo's Blues, desaparecieron. No desaparecieron de irse, se fueron, sí, pero hacia la banda de Luis Alberto Spinetta, Pescado Rabioso, que se llevó efectivamente a la base rítmica de Papo's Blues, si bien a Lebón primero no, pero a Lebón ya se lo había llevado así como parcialmente Delmiro Molinari, como siempre fue un tipo muy requerido David Lebón en el rock nacional, sobre todo por su condición de multiinstrumentista. Después terminó entrando para la grabación del primer disco de Pescado Rabioso, Desatormentándonos, como bajista en lugar de Osvaldo Bocón Frallino, gran guitarrista que también reconvertido en bajista. Entonces el tipo se vio en la obligación de, para registrar su nuevo álbum, conseguirse algún que otro músico, porque él ya tenía algunas canciones, sobre todo otras, unas que él había robado el propio Spinetta, que parecía empecinado en robarle cosas a Papo. Spinetta durante mucho tiempo dijo que él quería ser amigo de Papo, pero que Papo era un cavernícola y que lo detestaba profundamente. Algo que el Carpo dice que no es así, pero que sí le hacía la vida imposible porque Spinetta era como un blandito. Ustedes imagínense Spinetta, así todo sensible, entre medio de los Javier Martínez, los Claudio Gabi, los Papo, Billy Bond, que no debía ser ningún santo. Y pobre, lo tenían medio de hijo a Spinetta, así que parece que no lo trataban muy bien al flaco. Y el flaco se vengaba robándole algunas canciones a Papo, como por ejemplo una canción que está incluida aquí en este álbum de número 2, que es el que salió en el año 1972, Papo Blues volumen 2, que se llama Tema 1 en la versión de Papo, o No hay, hay tiempo para elegir. Ese es el subtítulo que lleva. Y en el disco Spinetta Land y sus amigos, ese disco por contrato que hizo Luis Alberto Spinetta, aquel que saliera con la tapa que dice Almendra, se llama Castillo de Piedra. Un pequeño robo por el cual al flaco, el flaco no acreditaría, no daría prenda hasta muchos años después. Entonces el Carpo evidentemente canciones tenía, porque también le había brindado algunas a la pesada, y tuvo que armar una banda ahí medio de improviso. Black, por ejemplo, fue el baterista de las sesiones de volumen 2. Un bajista de nombre Carlos Piñata, que nadie sabe quién es. Supuestamente, según se rumorea, es un bajista muy importante del rock nacional. Algunos dicen Alejandro Medina. La verdad que no se sabe, pero aparentemente no podía participar por cuestiones contractuales con su nombre real. Por eso, Carlos Piñata. Y el guitarrista de La Pesada del Rock and Roll, Luis Gambolini, fueron los partners de este Papo Blues volumen 2, que sigue en la senda de Papo Blues volumen 1 con muchos clásicos realmente muy interesantes de la carrera del Carpo, que están en sus primeros años. Algo curioso, evidentemente ebulliente de creatividad. Razón tenían Jorge Álvarez y Pedro Pujó para impulsarlo a que sacara sus propios discos. Llegará la paz, por ejemplo, está en este álbum. Insoluble, la canción que estamos escuchando aquí. Y un mínimo, un pequeño clásico que vamos a escuchar para seguir desgranando la carrera de Norberto Napolitano, por lo menos sus primeros años. No es El Tren de las 16, muchachos, que es un gran clásico. Tampoco es Desconfío, que es otro gran clásico, no. Un pequeño clásico, sobre todo de las presentaciones en vivo de Papos Blues. Una canción sobre un muchacho que tenía algunos problemas, pobre él. La canción se llama justamente Pobre Juan. Para 1973 la Argentina atravesaba un periodo de cambios muy notorio, por supuesto, con el retorno democrático, las elecciones que consagrarían como presidente a Héctor Cámpora y la posibilidad de la vuelta de Juan Domingo Perón al país. El rock no sería ajeno a este movimiento que, por supuesto, polarizó a la Argentina, políticamente hablando, y este papo, como observador de la realidad que es, recuerden, yo se los trato de figurar cada vez que puedo, Papo no era ningún cabezota, Papo era un tipo muy inteligente, y sus canciones, porque son blues, porque lo hemos aprendido eso con Banal, en algún programa pasado, de escuchar es aprender, porque son blues, hablan de la realidad, hablan de la vida, hablan de las cosas que pasan, hablan de la vida cotidiana y hablan de uno mismo, por supuesto, además de hablar de la soledad, porque para eso son blues, para eso son tristezas. El Carpo, finalmente, para el año 1973, además, había logrado armar una banda, lo que había carecido en ese volumen 2, que, sin embargo, se sostenía en pos de aquellos grandes clásicos, del Tren de las 16, de Desconfío y de Blues de Santa Fe. Y la banda no podría ser mejor, tan mejor iba a ser que otra vez Luis Alberto Spinetta se la robaría un año después, pero bueno, ese es otro tema. Con Machi Rufino en el bajo, Carlos Machi Rufino en el bajo, y con Héctor Pomo Lorenzo en la batería, Papo armaría el que para mí, de todos sus conjuntos, de todos sus tríos y cuartetos, fue el mejor de su carrera, y grabaría lo que para muchos, lo que me incluyo, sería el disco de su carrera en el año 1973, el disco del viejo, Papos Blues Volumen 3 se llamó, y todas las canciones, todas las que en ella están incluidas, las que en él están incluidas, son todos clásicos, comenzando por esta que estamos escuchando aquí arriba, mientras yo le hablo arriba, lo cual es un sacrilegio muy grande. Sucio y desprolijo se llamaba. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo, dicen que así no puedo ser, graficaba el Carpo de la situación que vivía cuando andaba por la calle y lo molestaban porque andaba con el pelo largo. Bueno, esa era una de las cosas que se vivían, una de las cuestiones que podía vivir el Carpo y podía vivir cualquiera que osara llevar el pelo largo y discos bajo el brazo en aquella época, en una época muy convulsionada y muy difícil del rock nacional. También estaban otros clásicos como Sándwiches de Miga, ¿no? Esa oda a la a la angustia oral. Hablando de Sándwiches de Miga, Pilati, el día jueves vamos a estar presentando nuestro segundo especial de canciones sobre comida, justamente, y va a estar ahí Sándwiches de Miga, así que yo que ustedes estaría muy atento. Miren cómo me autochivo. ¿Le gustó, Pilati? Le gustó cómo me autochivié. Bueno, vamos a continuar entonces el repaso por la carrera de Papo con una mitad canción de amor, mitad canción de paranoia, que es una de las gemas olvidadas de este gran volumen 3. En el medio de tanto clásico, tiene que haber alguna que otra gema olvidada. En este caso, la canción deuda seguramente de aquella canción que Spinetta escribiera para Billy Bond y la pesada del rock and roll, El Parque. Bueno, el Carpo, como Spinetta le roba tantas cosas, dijo: yo algo le voy a robar, y le roba la temática a Luis Alberto. Escribe Caras en el Parque, una canción que espera, una canción de una persona que va a una plaza, a un parque, y espera encontrar a alguien a quien amar en el medio de tanta soledad y de tanta paranoia. Caras en el Parque, desde Papos Blues volumen 3, mientras aquí en Escuchar es Aprender repasamos la vida, justamente, del gran Carpo. había anticipado algo de lo que pasaría para el Carpo entre finales de 1973, principios de 1974, cuando su base rítmica contratada o llamada o lo que ustedes quieran decir, invitada por Luis Alberto Spinetta, se une a la nueva aventura grupal del Flaco después de aquel gran álbum que fue Harto. El Flaco dijo, bueno, voy a hacer una banda que exprese todo lo que yo siempre quise expresar. Armó Invisible y llamó a la base rítmica más sólida de todo el rock nacional, a Héctor Pomo Lorenzo y Carlos Machi Rufino, para que se fueran con él y grabaran, por empezar, algún que otro simple, ¿no? Y después el disco autotitulado y un par de discos más que están en el Parnaso del rock nacional. El Carpo, ni lento ni perezoso, apostó de todas maneras a continuar con esta andanada de álbumes que desataría en sus primeros años, en los primeros años de su carrera, en los primeros años de su vida, y llamó a sus amigos, a sus compañeros de la pesada del rock and roll, que ya para esa época eran, a partir de cómo Billy Bond se había involucrado, perdón, con los distintos estudios de grabación, ya eran sesionistas habituales de prácticamente todo disco que anduviera por ahí, además de grabar bajo el nombre de La Pesada y bajo distintos alias, por ejemplo, Claudio Gavis y La Pesada, Alejandro Medina y La Pesada, Jorge Pincheschi y La Pesada, Cubero Díaz y La Pesada, y cualquiera y La Pesada. Eran los muchachos, se iban repartiendo entre sellos, estudios de grabación y esas cosas. Bueno, este disco del Carpo, el volumen 4, quizás es el más influido por La Pesada del Rock and Roll en su totalidad, ya que todos sus miembros, todos los miembros eran todos miembros de La Pesada del Rock and Roll también. Es el caso de la guitarra rítmica de David Lebón y la voz también de David Lebón, que se canta un tenita aquí en Papo Blues volumen 4, que así se llama el cuarto álbum justamente como solista del Carpo. Alejandro Medina sería el bajista. Carlos Piñata, no lo sabemos, en este caso sí se llama Alejandro Medina. El baterista volvería a ser Blanca Maya, como en aquel gran volumen 1 y en parte del volumen 2. Y Isa Portugués haría percusiones, ¿no? Y le daría al disco un vuelo un poquito más así grandilocuente de lo que venían siendo los siempre simples, aunque efectivos, discos del Carpo. Algunos más bluseros, como el volumen 2, otros más rockeros decididamente, como el volumen 3 que acabamos de escuchar. En este caso, Papo daría rienda suelta al amor al boogie que tenía, como en la canción que estamos escuchando, una tremenda zapada de 15 minutos que se llama Sol de Armónica, donde todos están descosiéndola y el Carpo toca la armónica justamente ahí con mucha soltura y mucha prestancia, para amenizar lo que seguramente sería una improvisación entre amigos a partir de una estructura de canción. También habría algunos clásicos menores en la carrera del Carpo, pero seguramente muy divertidos y que hasta el fin de los días, lamentados siempre fin de los días del Carpo, serían clásicos de sus recitales en vivo. Fiesta Cervezal, por ejemplo, y una canción que es una de mis favoritas personalmente, por eso la elegí para justamente ilustrar el volumen 4, Abelardo el Pollo se llama esta canción, un muchacho que otra vez, como el pobre Juan, el solitario Juan, como el muchacho de caras en el parque, ustedes fíjense que es una temática muy común, por algo son los blues, ya se los dije, una temática muy común en el Carpo esto de la soledad, el aislamiento, la tristeza, ¿no? Y el vacío existencial, porque, de nuevo, el Carpo no era ningún cabezota. No solo lo demostraba cuando agarraba una guitarra o cuando agarraba un piano, como en Desconfío, o cuando agarraba una armónica, como aquí en Sol de Armónica. También lo demostraba cuando le tocaba escribir letras. Abelardo el Pollo, con este ritmo machacante, este ritmo que no para, es una gran demostración de aquello y por eso la hemos elegido para ilustrar el volumen 4. Otro paso más. En el repaso, eso es lo que quería decir. Quería hacer un trabalengua, me salió mal. Otro paso en el repaso de la vida, la carrera y los primeros años de Norberto Papo Napolitano. Yeah. pasado que no tienen que hacer. Lo que nadie se entera de lo que piensa él. Durante el año 1974, después de haber editado este álbum que te acabamos de repasar, el Papos Blues Volumen 4, el Carpo decide irse a vivir a Inglaterra. En realidad, afinca primero en España y después termina viviendo en Inglaterra, donde toca con Motorhead, por ejemplo. Arma una versión ahí medio rara, de la cual no hay registro, no quedan registros de Papos Blues, con Botafogo como guitarrista rítmico, el... muy amado por este segmento, por este espacio, Botafogo. Sí, lo queremos muchísimo a Botafogo. Ojalá te mueras de una muerte muy lenta y muy dolorosa, Miguel Vilanova. Pero bueno, más allá de eso, el verdadero gran guitarrista de blues, y no su segundo, el verdadero gran guitarrista de blues, antes de irse para España, Inglaterra y ese periplo europeo, como lo hicieron muchos de los músicos de su época, buscando oportunidades más venturosas a partir de las razias de la AAA, las bombas que le han puesto y toda esa cuestión. Una cosa difícil de entender, quizás por esto del rock como subversivo, pero si uno lo entiende desde el lugar que nosotros vimos, por ejemplo, Sui Generis, ¿no? Donde Sui Generis igual hablaba de estas cosas, pese a que supuestamente no se podía, así que muy inteligentes no eran. Bueno, terminaron echándolo al Carpo. Pero antes, decía, el Carpo se la pasaba en los estudios de grabación, porque gracias a que su amigo Billy Bond tenía la licencia, ¿no?, la carta blanca para grabar lo que se le ocurriera y como se le ocurriera, el tipo podía entrar y salir de los estudios de grabación con mucha paz. Y así fue como Eduardo Garbagnati y Eduardo B... Perdón, el apellido es medio difícil. Eduardo Daniel Fanta Bedu. Y Eduardo Garbagnati, bajista y baterista respectivamente, eran dos amigos con los que se había juntado a zapar. El Carpo registró todas estas zapadas y registró algunas canciones y nuevas composiciones que la discográfica Music Hall, que todavía tenía sus derechos, editó en el año 1974, como Triángulo, así se llamó el disco, con un dibujo del Carpo que simbolizaba un triángulo, que era algo que esta edición en particular, el Carpo sí la pudo supervisar y pudo ver cómo eran las mezclas y las canciones estaban terminadas. No sería el caso de sus discos posteriores, pero bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Y lo que se ve aquí es cómo Papo, muy inteligente él, logra cristalizar los cambios que se estaban dando en la escena del rock en aquella época. Estoy hablando de el auge del hard rock con gente como Deep Purple, por ejemplo, y un poco también el rock progresivo, ya tirado más hacia una vertiente más azoteica, le llamaban en esa época, ¿no? Más intelectual, como, no sé, King Crimson, Genesis, pónganle. Bueno, todo eso es sintetizado de alguna manera por el Carpo en este Triángulo, un disco donde, de nuevo, Papo se las ingenia para sacar de la nada dos tremendos músicos como lo son Boudou y Garbagnati para grabar un disco muy elástico, muy flexible, con largas zapadas como esta, que es la segunda parte de Hubo distancias en un curioso baile matinal, una canción primero y luego una extensísima zapada de casi 11 minutos donde los muchachos nos hacen recordar un poco también a Cream, ¿no? Una banda que ya hacía varios años que se había disuelto, pero que aquí había dejado, a partir de su impronta en Manal y a partir, por supuesto, de su impronta en Papo, una gran marca. Se nota aquí mucho de eso y se nota también ya una tendencia de Papo a irse muy hacia el hard rock, hacia el rock más pesado. Por supuesto, esto sería parte de la segunda parte, justamente, disculpen la redundancia, de su historia, la cual en algún momento repasaremos en Escuchar es Aprender, pero primero vamos a escuchar, para repasar este triángulo, una de las pocas canciones que tenía dentro este disco. Una canción que se llama Mírese Adentro, otra vez el Carpo Papo buscando esa cuestión existencial, ¿no? El entendimiento de uno mismo, y preguntándole a un interlocutor fantasioso que él se imagina para plantear estos interrogantes. Ahora dime, ¿qué es lo que pensás? Eso es lo que nos pregunta el Carpo, una pregunta de muy difícil respuesta, ¿no? Thank you. decíamos, en el año 1975 ya el Carpo no estaba entre nosotros en cuerpo, estaba viviendo ya en Londres, y por lo tanto no asistía al décimo aniversario de lo que hoy se conoce como rock nacional. Esto, por supuesto, no detuvo a Music Hall, el sello grabador del Carpo, que en ese año, en 1975, tomó el puñado de cintas que quedaban libres de la grabación de Triángulo, el último disco que el Carpo grabaría con su supervisión aquí en Argentina, y editó un disco muy misterioso al que solo bautizó Papos Blues Volumen 6 y que carecía de toda, pero toda información sobre los compositores de las canciones, sobre los músicos que estaban tocando ahí. Digamos, los tipos lo que querían hacer era esconder bastante el manejo que estaban haciendo, que era un manejo terriblemente comercial, que no tenía ningún interés artístico, por lo menos desde un principio. De hecho, el disco dura 24 minutos apenas. Sin embargo, por supuesto, por ser el Carpo, por ser la figura del Carpo, se destacan algunas gemas, algunas joyas dentro de este disco, como por ejemplo esta tremenda canción que estamos escuchando, que se llama A Bordo, y que sería después de que el Carpo ya volviera al país y reformara Papos Blues, uno de sus últimos clásicos, ¿no? Y una de esas canciones que los muchachos usaban para divertirse, para tocar y para zapar. Y también tenía algunas canciones como la que vamos a escuchar para cerrar este repaso de un disco francamente olvidable, no tanto por el contenido, porque el contenido es lo que había quedado de aquellas sesiones con Garbagnati y Voodoo, y que no es Amado, sino Eduardo Fanta Voodoo, el bajista, un gran bajista, que, como decíamos, se demuestra muy capaz de seguirle el hilo, de seguirle el ritmo al Carpo, igual que el baterista Garbagnati. Decíamos, la canción se llama Los libres pecan por ser libres. Otra vez el Carpo se pone introspectivo, un blues casi campestre, un blues muy tranquilo y muy cansino, donde merced a una mezcla bastante mala, eso sí podemos decirlo, se escucha al Carpo casi susurrado. Así que fíjense ustedes si pueden discernir lo que nos dice Papo en esta tremenda canción que cerraba el muy breve, muy corto Papos Blues Volumen 6 del año 1975. La canción se llama Los libres pecan por ser libres, un pecado del cual el propio Carpo seguramente estaría orgulloso. his poker. En el año 1976, el Carpo, después de una estadía de 2 años, casi 3, en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, donde, como decíamos, frecuenta a miembros de banditas como Motorhead, por ejemplo, regresa a la Argentina, y es ahí cuando Alejandro Medina lo convence de hacer algo que también estaba muy de moda, vistas las cuestiones que tenían que ver con la llegada al poder del proceso de reorganización nacional y el clima, por supuesto, muy opresivo que se vivía en el país. Lo convence de irse a Brasil, porque le dice, acá en Brasil, yo esto lo conté creo en un Contra Todos los Males de Este Mundo, donde presentamos este disco, que está, del cual estamos escuchando la primera canción que se llama Vamos a Buscar la Luz, decía, Medina le dice, en Brasil tengo un batero que la descoce, el batero se llama Rolando Castelo Jr., y le manda unas cintas del baterista, le manda por correo una cinta del baterista, y cuando Papo lo escucha dice, uy, yo me tengo que ir a Brasil ya. Bueno, en Brasil se juntan con Castelo Junior, hacen unos ensayos y se vuelven aquí a Argentina ya conformados, Medina, Napolitano y Castelo, como Aero Blues, una banda quizás similar a Papos Blues, en por lo menos en tonalidad, es decir, parten desde el blues, pero mucho más heavy, mucho más pesada, anticipando por un par de años la movida metálica, un par de años largos, la movida metálica argentina y también la movida punk de los Estados Unidos, ¿no? De los Estados Unidos y de el Reino Unido, donde Papo había estado hasta pocos meses antes de grabar este disco. Veloz, pesado, ¿no? Y con temáticas así frenéticas y durísimas como lo que estamos escuchando. La banda graba un único LP, graba un único álbum que se llama Aero Blues, también como el grupo, que sale en el año 1977. Lo presentan aquí en Argentina, pero la crítica, más acostumbrada quizás ya al rock progresivo, que en esa época aquí estaba haciendo eclosión, porque ¿qué pasaba? Había dos opciones, o se hablaba de la situación, de lo que estaba pasando en el país, y se corría el riesgo de ser censurado, de ser vilipendiado, de ir preso, de que en tus recitales cayeran bombas, razias, y de ir quizás desaparecer, porque en esa época ya estaban desapareciendo, y de a montones de personas, si bien no hay ningún rockero confirmado como desaparecido, porque obviamente iba a ser difícil, imagínense si desaparecía Charlie García, digamos, había algo que no se podía justificar. Pero decía, vos tenías esa opción, o tenías la opción de hacer rock progresivo y hablar de, no sé, de álbumes conceptuales como Los Delirios del Mariscal de Crucis, Crisálida de Espíritu, ¿no? Cosas muy así ampulosas y grandilocuentes y con menos sentimiento que una taza de porcelana, ¿no? Poco sentimiento, duro, así recio. Y había en el medio de todo eso un par de banditas que hacían rock and roll y ambas fueron destrozadas por la crítica de aquel momento, incluso por algunos periodistas que hoy se ufanan de saber un montón de rock en aquel momento, destrozaron a el disco y el show en vivo de Aero Blues, y también de Polifemo, que era la banda de David Lebón, otra banda que también repasamos en Contra Todos los Males de Este Mundo, que también se dedicaban a hacer rock and roll, y lo bien que lo hacían, eran los miembros de Sui Generis, los miembros de la banda soporte de Sui Generis. Por esto es que, además porque Castelo Junior se volvió a Brasil, porque estaba extrañando a su tierra, y que contrataron o llamaron a Gonzalo Farrugia, que era el batero de Crucis, el batero uruguayo de Crucis, que había tocado en Siglo, y la cosa no funcionó, y la crítica fue despiadada, y el disco no vendió nada. Por esto Aero Blues fue solamente un proyecto efímero, aunque muy, pero muy intenso a juzgar por las canciones que en el disco quedaron registradas, salvo esta que vamos a escuchar, que es otro viaje introspectivo del Carpo, de esos que tanto nos gustan, donde Papo lo que nos dice es que alguien le pregunta por qué de tantas cosas que suceden en el mundo, por qué en el cielo nubes ves, por qué hay tanta violencia bajo tus pies, y ¿saben lo que le contesta el carpo? Yo solo sé que nada estoy sabiendo. Thank you. el fracaso de Aeroblues, entonces Papo tiene que decidir hacer otra cosa. Y que esa otra cosa que hace con su incondicional compañero Medina, después de echarlo a patadas a Gonzalo Farrugia, de que no funcionara la idea de seguir con Aeroblues, es rearmar Papos Blues, la banda que le había dado toda su trascendencia, su fama, su fortuna y toda esa cuestión. Conserva entonces a Medina y llama al baterista Darío Fernández, un ignoto baterista, y con él decide grabar un álbum en vivo, algo que el Carpo hasta ahí no había hecho nunca, grabar un disco en vivo, en el Teatro Estrellas, hoy ya no existe más, ahí en la calle Riobamba estaba, pero el registro en vivo es pésimo, es muy malo, y eso hace que, bueno, no haya disco en vivo para Papos Blues, por lo cual entra el plan B en acción. El plan B era grabar algunos de los viejos temas de Papos Blues, de los viejos temas de los viejos discos de Papos Blues, con nuevas versiones, para relanzar así quizás la carrera de Papo, un poco alicaída después del fracaso de justamente Aeroblues y de además a estar un par de años ausente de la escena nacional. Algunas de las canciones que aquí se registran son, por ejemplo, A Bordo, que la habíamos escuchado, esa furibunda improvisación zapada con una gran canción. También ahí adentro, en el medio, en el mare magnum de la cuestión, con muy buenas interpretaciones del Carpo y de Medina. Y también una toma de Gris y Amarillo que empieza a darnos la pauta de que algo raro pasó con este disco. Otra vez Music Hall metiendo la pata, porque Gris y Amarillo está grabada, y la van a escuchar si se consigue en el álbum, con el Carpo con una evidente difonía. Está cantando absolutamente difónico Papo. Sin embargo, esa canción salió en la versión final del disco. De la misma manera, El Jugador y Detrás de la Iglesia, la canción que estamos escuchando aquí, son instrumentales que parecen necesitar o tener letra. Detrás de la Iglesia es un rock así bien poderoso que anticiparía, de alguna manera, para mí es el punto de partida de lo que después sería la carrera de Papo. Por eso hoy estamos escuchando este Papos Blues volumen 7, otro de esos discos sin demasiado valor artístico, pero sí con un poder de documento y de testimonio, sobre todo en esto que les estoy diciendo. Pero como decía, son canciones que parecen necesitar letra. De hecho, en Reunión, el disco de Manal de 1980, El Jugador, que es una canción de Medina, tiene su letra grabada. O sea que evidentemente algo pasó en el medio. Quizás se pelearon los integrantes de Papos Blues, no hubo más plata para el estudio. Y bueno, el disco salió así como salió. Papos Blues volumen 7 es el testimonio final de Papos Blues, que después de este álbum y después de otro fracaso, porque en realidad este disco fue un gran fracaso, se separaría, no definitivamente, ya que volvería allá por los 90, pero sí, quizás se despediría de su época de oro con este volumen 7. En el año 1980 el Carpo ya definitivamente abandonaría el blues y se pasaría al rock más pesado, que, como decíamos, induce aquí en Detrás de la Iglesia con Riff. El 14 de noviembre de 1980 comenzó ese nuevo capítulo en la historia del Carpo, que quizás aquí en Escuchar es Aprender lo desgranemos en alguna oportunidad, habida cuenta de que ya hicimos la parte 1, ahora quedamos en deuda con la parte 2, Pilati, así que vamos a tener que ponernos a trabajar, y si hay algo que nos encanta es trabajar, porque trabajar significa escuchar mucha música y compartirla con todos ustedes. Ahora, como decía, nos estamos despidiendo ya de este Escuchar es Aprender de hoy, 27 de septiembre de 2010, donde repasamos la primera parte de la carrera de Papo, es decir, sus participaciones en Los Gatos y Los Abuelos de la Nada, todos los discos de la primera formación de Papos Blues y Aeroblues. Nos vamos a despedir como empezamos, de alguna manera, porque el primer tema que pasamos del primer disco solista del Carpo fue El Viejo, esa irónica oda a justamente el paso del tiempo. Y vamos a cerrar con una versión también muy bonita que está aquí, uno de los pocos aciertos que hay en el Papos Blues volumen 7 del año 1978, una versión con una interpretación en el slide tremenda del Carpo de esta gran canción, de este gran clásico de Norberto Napolitano, que se llamó El Viejo. Hasta el lunes que viene, queridos, ha sido como siempre un placer. Los dejo entonces con Papos Blues, El Viejo. Después de tanto tiempo,